Los tres asuntos más acuciantes para la nación, sociedad, pueblo y Estado Nacional República Dominicana son, en primer lugar, el desafío provocador a arrojarle la guantilla del reto al duelo a muerte al rostro de este país, en primer y más importante lugar por parte del conglomerado de las hordas tribales primitivas salvajes haitianas, al querer desviar para su uso con carácter infame e ignominioso el río Masacre a la altura de Dajabón y quitarle el agua que conforme a todo tipo de derecho nos corresponde de modo inalienable. Estas hordas, sus integrantes, cabecillas y dirigentes, no reconocen ninguna ley ni regla de convivencia civilizada, que es lo que siempre ha caracterizado a Haití desde antes de que en los alrededores del 1668-69 se estableciera como asentamiento vandálico colonial esclavista en la parte occidental de la Hispaniola, a nombre del colonialismo imperial monárquico de Francia, con las diligencias y actividades de proxenetismo, alcahuetería y franca como abierta y descarada prostitución literal del cristianismo católico romano, de la Iglesia Católica Vaticano y de sus zampones criminales impenitentes de su llamada orden precisamente de Jesús, su absurdo y falso supuesto Dios, esto es, de los jesuitas, sin que exista una dependencia de instancia criminal, parásita y esclavista de su espuria naturaleza abominablemente genocida. Pero ese desafío y acción de guerra de agresión de las bandas de las hordas haitianas contra la nación, pueblo, sociedad dominicanos es propiciado por el inútil desgobierno de mierda del mojón embeleco, el bastardo árabe, Luis Guaidó, Bukele, Iván Duque y todo su elenco de hienas de dos patas que confluyen en Abinader, que es el representante de Quisqueya Binacional, de los Vicini, Corripio, la Iglesia Católica Vaticano, los jesuitas y de los grupos haitianos del narcotraficante haitiano Antoine Accra, los que a su vez no son más que una avanzada del imperialismo yanqui y del sionismo israelí que representan las bandas monopolistas de los Clinton y de Hillary Rodham, que es judía sionista. Nada extraño ni sorpresa alguna encierra que haciéndole el coro al desafío provocador y acto de guerra lesivo a la soberanía y a la integridad territorial de la República Dominicana por parte de las hordas haitianas, sus cabecillas y sus vándalos integrantes de pies a cabeza, encontramos que el mojón embeleco, Luis Bukele, Duque, Guaidó y finalmente Abinader, con muchos flecos de podredumbre, al tiempo que se autoproclama entreguista y servilmente lacayo incondicional del imperialismo norteamericano, lo que no se cansa de repetir y hacerlo como una cotorra maestrada o un viejo disco rayado, ahonda un maridaje abominable por igual con el imperio parasitario oscurantista, enemigo medular de la soberanía y la autodeterminación de la República Dominicana, que es la corporación cártel religioso, la cristiano-católica, Iglesia Católica Vaticano, que a su vez actúan en conjunto con vistas a la corrupción de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y su eventual desarticulación y destrucción con evidentes descaradas intenciones fusionistas de la República Dominicana con las hordas vandálicas tribales haitianas, lo que el pueblo dominicano no acepta, demostrando que está dispuesto hasta a ir a la guerra para defender su territorialidad, en la que se sustenta nuestra soberanía de nación con su propio Estado Nacional Independiente, que es nuestra República Dominicana, o Quisqueyana, como bien lo establece el himno nacional, Quisqueya la indómita y brava. Estamos, pues, sin necesidad de dar muchas vueltas y rodeos, en medio de una eventual confrontación de guerra con esas hordas vandálico-tribales de Haití y sus cabecillas. Mientras tanto, el mojón supuesto presidente anda lamiéndole el culo y haciéndole sexo oral de Mamapene, de los haitianos, de los curas católicos y de los yanquis, y lleva a cabo esta descarada y desvergonzada inconducta que viene a corroborar qué es lo que es y que nosotros hemos dicho que es. Un mojón con muchos flecos, que es encubierto por la legión de mercenarios y canallas de los llamados medios de prensa comerciales, lo que solo basta para que sean venales y prostituidos, que son propiedad, casi todos, del rufián y estafador Pepín Corripio Estrada, testaferro, entre otros, del Opus Dei y de las indistintas mafias de la Iglesia Católica Vaticano, cuyas leoninas actividades comerciales y empresariales, entre comillas, gozan no sólo del privilegio de la impunidad para dañar a la República Dominicana, sino que por el concordato, el vicariato castrense y el patronato educativo San Rafael, que hace a la Iglesia Católica Vaticano dueña de la educación nacional, la que ha puesto en su práctica, ejercicio, contenido y significación, en contraposición a todo el interés y el beneficio nacional de la República Dominicana. La Iglesia Católica Vaticano ha usado el concordato y los otros unilaterales y apócrifos acuerdos afectados de inconstitucionalidad, de legitimidad fundamental, que son los que sirven de base y le dan validez a toda ley, para su enriquecimiento. Y lo que es peor aún, para la creación de un hipertrofiado suprasistema tiránico y dictatorial de carácter de sanguijuela y por lo tanto parasitario, que cada día se hace más urgente y perentorio como inaplazable ponerle término y punto final para dar paso a un Estado civil laico, separado por el más sólido y elevado muro de la Iglesia Católica Vaticano, de las perversas confesiones evangélicas, como de toda religión, que bajo ningún concepto lógico, racional y civilizado puede ser la imagen, el espíritu en que se sustente la línea de comportamiento de un Estado moderno y verdaderamente civilizado. Dentro de este complejo contexto hay que poner de relieve, por enésima ocasión tal vez, el papel de los canallas y rufianes mercenarios e ignorantes de todo lo que no sea lo que digan y encierren los dictados y recetas de sus amos oligárquicos, de los que la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones evangélicas hacen de sus dirigentes, esto es, dirigentes que velan por la preservación y mantenimiento de los intereses espurios de esa ancestral oligarquía retrógrada. De esto no hay que abundar más, del descarado papel y función de las grandes letrinas de inmundicias de prensa escrita como Listín Diario, El Caribe, Hoy, y sus engendros como la moribunda letrina El Nacional, y sus hijuelos bastardos como el diario Libertino, El Día, El Dinero, etcétera, expresiones directas de la ideología bastarda del imperialismo y sus monopolios sobre la comercialización de la prensa y la venalidad del lucro como su todo. No obstante, aunque este fenómeno repugnante, de tan fácil comprobación por parte del que así lo requiera y le interese, su ocurrencia o acaecimiento ha permitido exponer a plenitud y de cuerpo entero, de pies a cabeza, en cueros en pelota, la espuria naturaleza social, política e ideológico-espiritual del bochismo como del ícono e ídolo falso, pero real espécimen del submundo ominoso de la llamada izquierda democrática anticomunista, engendrada por el espionaje del imperialismo yanqui y particularmente por la CIA en su Congreso de la Cultura Anticomunista de Berlín del 1950 y cuyas legiones habían sido reclutadas y entrenadas desde mucho tiempo antes, o sea, desde los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuyos trabajos corrieron a cargo tanto del FBI como del cuerpo de espionaje que fue la OSS, tenida como antecesora directa de la CIA. El bochismo que se pretendió y ofertó como ideología ha devenido siendo apenas la ideología de la elevación de la prostitución, la alcahuetería y el proxenetismo a la condición de actividad política, y que resultó la expresión político-práctica de la politiquería más rastrera y venal como huérfana de todo principio moral y ético. de lo que el bochismo, como resulta de su balance, es su más acabada expresión descarnada y cruda, sin siquiera hojas de parras con que encubrir sus desvergüenzas manifestadas masivamente en todos y cada uno de los terrenos de las actividades político-sociales y culturales que se escudriñen e investiguen. Los bochistas, como periodistas, resultaron cagatintas y plumíferos venales, rapaces como mendaces y falaces, lo que resulta del veredicto más veraz, del juicio más exacto. Los que hicieron de tales quedaron tan enlodados que hoy se hace en extremo difícil recordarlos porque la historia y sus hechos les pasaron por encima el rodillo de sus cuentas pendientes y el balance les es absolutamente adverso y hasta nauseabundo y repugnante. Pero de allí saltaron al ogipiecismo, que es una vulgarización de la apologética cerrada del haitianismo que vino a ser un ejemplo clásico precisamente del bobarismo que acuñara manipuladoramente Jean Price Mars para en vano buscar denigrar la dominicanidad. Infame labor que ha contado siempre con el respaldo de la claque del cubanismo más rastrero, entre los que cabe incluir como parte estelar al mediocre bochismo. Jean Price Mars es un chauvinista haitiano, pontífice de la pureza racial negra y de su superioridad, que otros autores hicieron suyo, sobre todo de América del Sur y Venezuela, contaminados por el virus del basilisco anticomunista del Congreso de Berlín de la Cultura Anticomunista, patrocinada por la CIA, y que tratan de hacer uso de esos fetiches e instancias negativas que nutren las bases de la racista doctrina de la afrodescendencia en base a la que aún se pretende contrarrestar la doctrina de Marx y Engels de las clases y de las luchas de clases como base y motor de las sociedades caracterizadas por la explotación y la opresión de unas clases por otras. Recientemente, el burgués social reformista liberal mexicano Andrés Manuel López Obrador, AMLO, fuertemente amarrado a la doctrina anticomunista del Congreso de la Cultura Anticomunista y del indigenismo trasnochado de Germán Arciniegas, el tristemente famoso director de Cuadernos, órgano del Congreso de la Cultura Anticomunista de la CIA, y que definía su ideología como el anticomunismo mondo y lirondo, decía López Obrador: rechazo el racismo, la discriminación, el clasismo, que viene a significar su anticomunismo rabioso que se opone y niega la doctrina de las clases y la lucha de clases de Marx y Engels, por lo que, imposibilitado del todo de poder presentar argumentación de peso, corre despavorido y se esconde detrás de la expresión cobarde de rechazo el clasismo, y para ello de paso quiere encubrirse con una mezquina interpretación filistea. Price Mars, cuyas falacias ni siquiera pudieron resistir las refutaciones de intelectuales trujillistas, arguía a favor de su acusación de bobarismo que le atribuía, como lo siguen haciendo los cubanos y los crápulas chavistas venezolanos, afirmando que los dominicanos carecemos de autenticidad por querer parecernos a los blancos y no aceptar que somos negros. Esto es un sofisma, por cuanto prevaliéndose, esto es, escondiéndose detrás de las demagógicas falacias del racismo negro, que efectivamente no ha encontrado eco en el seno de la población predominantemente mulata dominicana, que siempre ha apostado por la civilización occidental y ha preferido recorrer este espinoso camino antes que refocilarse y encerrarse en la cuestionable corriente racista de la afrodescendencia y su reivindicación empleada para bandera de la marginalidad y de reverencias a inconductas como esta de los haitianos, de no reconocernos a los dominicanos nuestros derechos sobre las aguas del río Masacre, que opera como la línea demarcatoria de la separación entre el mundo de las hordas vandálicas haitianas y tribales de un lado y del otro la República Dominicana, que nos apegamos a lo establecido por las doctrinas del derecho internacional respecto a aguas compartidas por igual entre dos países, cada uno con su propiedad de una de las orillas de tales ríos limítrofes, como es el caso del Masacre. De ahí desprenden los prohaitianos, como los castristas y los venezolanos, y su claque, que los dominicanos somos racistas y que discriminamos a los especímenes de las hordas vandálicas haitianas y tribales. Es muy notorio y destacado que, por ejemplo, el leproso moral, por ser espía pagado de la CIA y a la vez mercenario politiquero a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, en uno de sus tollos teóricos, elaborado bajo los efectos tóxico-venenosos de la doctrina anticomunista del Congreso de Berlín, montado por la CIA, en un intercambio de opiniones con el también espía de la CIA y leproso moral chileno, Alberto Baeza Flores, con el mayor descaro y sin miramientos, se aventura a ser de apologista de las depredaciones de las hordas de los haitianos contra el pueblo y la nación dominicanos, afirmando que las incursiones en contra del pueblo dominicano de los haitianos, como los robos de ganado y los asesinatos de dominicanos en territorio nacional dominicano, estaban amparados en sus bestiales necesidades, y que quien los objetara y criticara era por falta de conciencia. Esas depravaciones verbales del leproso moral Juan Bosch aparecen reproducidas por el espurio Alejandro Paulino, quien fuera cancelado como subdirector del Archivo General de la Nación, cargo que ocupaba como segundo del agente renegado revisionista del PSP y del Partido Capitulacionista y Colaboracionista Dominicano PCD, Roberto Casá, que es miembro del Cuerpo de Espías Cubanos en el país y miembro de la Academia de Tergiversación y Falsificación de la Historia Básica y principalmente de la Historia de la República Dominicana. Cita Alejandro Paulino textualmente al leproso moral Juan Bosch al transcribir el relato del espía Alberto Baeza Flores sobre lo que le escribiera el felón y traidor a la República Dominicana Juan Bosch, del siguiente modo: dada la situación de miseria y desprotección en que viven los haitianos, estos tienen todo el derecho, sin que se pueda criticar ni rechazar, a efectuar todos los desmanes que están a su alcance en busca de la satisfacción de sus necesidades. De la sombra del bochismo, como hemos dicho, se generó la réplica a este que venía a ser franca y abiertamente prohaitiana y antidominicana, que tuvo y tiene como representante al por igual leproso moral pagado por la CIA y mercenario politiquero al servicio del imperialismo vía sueldos del Departamento de Estado norteamericano, Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez. Y de manera recurrente, como apologista de este, se reproducen toda una serie de alimañas y sabandijas dentro del campo de la prensa amarilla venal, mendaz y groseramente anticomunista, íntima y directamente vinculada a la CIA, pero por sobre todo a las instancias donde se coluden y desarrollan trabajos de conjunto de la CIA, la USAID y la Iglesia Católica Vaticano, que llegan con todo el descaro a cuestionar el legítimo derecho de la nación y el pueblo dominicanos a constituir su propio Estado Nacional, en este caso, República Dominicana. En esta playa de escabrosos plumíferos mercenarios encontramos una parvada de cagatintas anticomunistas y clericales como Juan Bolívar Díaz Santana, Uchi Lora, Fausto Rosario Adames, Edith Febles, haitiana, la sucia Ana Mitila Lora, como la que siempre tiene apariencia de que le hace falta bañarse, Altagracia Salazar, Millicent Uribe o la Malinche Uribe, que se erigieron en protagonistas del chauvinismo intimidatorio haitiano montado en el chantaje del fallido pseudointelectual Hugo Tolentino Deep y el mismo depravado y degenerado leproso moral haitiano Ogui Pie, alias Peña Gómez, quienes a todo el que apenas mencionara la palabra haitiano lo estigmatizaban y satanizaban con lo de racista antinegro. lo que de paso implicaba y sigue haciéndolo la autoincriminación de que efectivamente son portadores de ideas y prácticas racistas, porque bajo ninguna situación general haitiano, que al igual que dominicano, chino, cubano o cualquier palabra que indique la nacionalidad a la que se pertenezca, que gramaticalmente se catalogan como gentilicios, pueden significar puntos de vista racistas. Llegaron, encabezados por esa sabandija del alias Peña Gómez o Guy Pie, a afirmar irresponsablemente que la comunidad que se inicia alrededor del 1770 con el Pacto de Ryswick y el Acuerdo de Aranjuez de 1778 es la colonia primada de América, y no la del Santo Domingo Español, que fuera creada por Diego Colón en el año de 1498, como que en pleno ejercicio de la sofística y del empleo de sofismas a escala masiva, que fue de carácter plenamente legítimo por parte de la España medieval y monárquica, el desconocimiento de la existencia plena de la nación dominicana para el año 1795 y esta fuera traspasada como una mercancía a manos de propiedad de Francia, partiendo de lo que ese grupo de malinches antidominicanos audaz y peregrinamente afirman que por todos sus sofismas los partidarios del nacionalismo patriótico progresivo nos equivocamos de plano al hablar de invasión e intervención del aventurero Toussaint Louverture en el 1801, porque todavía no existía la nación dominicana. Una vez que no estaba proclamada como tal y de manera oficial la República Dominicana como Estado Nacional. No cabe duda que esos mercenarios del imperialismo yanqui, de la CIA, de la USAID, de los jesuitas, de la Iglesia Católica Vaticano y de las perversas mercenarias confesiones evangélicas son basuras de mentalidad escolástica fosilizada, porque basta y sobra saber que una nación ni surge de la nada, ni de la noche a la mañana, ni por arte de magia, ni porque brujo y supersticioso oscurantista diga hace una nación o un estado nacional, sino así como todo huevo fértil encierra un pollito, sin que se pueda afirmar peregrinamente que el que se come ese huevo fértil se ha comido un pollo. En el caso contrario, una piedra con forma de huevo no es un huevo fértil, ni podría engendrar un pollito. Todo lo que, traducido al caso dominicano, deja evidenciados y desenmascarados a esas carroñas de crápulas como Juan Bolívar Díaz Santana, Andrés L. Mateo, Rubén Silie, o bien a Juan Daniel Balcácer, y al mismo follón de historiador escolástico clerical CIA de Frank Moya Pons, o de la siniestra sabandija de la sonrisa de hiena, el clerical desvergonzado que la Iglesia Católica Vaticano lo impone como presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, quien dio una aleccionadora muestra del significado de su sonrisa de hiena, que viene a ser que como cocolo degenerado goza y disfruta de las falacias, de las mentiras religiosas con que el cristianismo y la Iglesia Católica Vaticano falsifican, falsean la historia natural del pueblo-nación dominicanos, el mismo día de la parodia histórica de Moya Pons sobre el mercenario y fascineroso Juan Pablo Duarte y Díez, convertido en falso ídolo y real ícono con pies de lodo y sangre espuria por los bolsones homosexuales prelados del cártel de la Corporación Iglesia Católica Vaticano, encabezados por el depravado rufián alias Monseñor Meriño, un supuesto padre y creador de la nación y el Estado Dominicano. Y no le atribuyen la condición de berraco, creador del pueblo dominicano, por cuanto la historia tiene irrefutables sospechas de que era homosexual y marica. Ahora bien, ¿qué metodología creíble y acreditada se puede erigir en papelitos apócrifos que como pruebas resultan contaminadas, según el argot forense, sin sustento en la verdad de los hechos y sin ser comprobados en pruebas libres de contaminación, como de apocrificidad, de la falsificación y la suplantación? Real y efectivamente, no hay nadie que se tenga por serio, honrado, honesto y decente, que a la hora de la verdad intente por lo menos negar o cuestionar que el papel de protagonista, vanguardia de estas elucidaciones y esclarecimientos de los susodichos asuntos y problemas, recae en la labor de estudio, investigación y explicación del Partido Comunista Pacoredo y su jefe, Luis Montás, con su sólida e imbatible formación cultural e intelectual, sin nunca haber presumido de tal. Si hoy el bochismo y el personaje que lo encarna están a la deriva y todo el mundo duda, si no niega, consistencia y seriedad en todo cuanto escribiera o hablara, contaminándolo inevitablemente el cabrón y leproso moral por espía pagado de la CIA y mercenario a sueldo del Departamento de Estado del imperialismo yanqui como es Juan Emilio Bosch Gaviño, otro tanto respecto a todas las inmundicias empalagosas politiqueras de Ogui Pie, el sitial de ser el médico forense de su disección como cadáver nos pertenece, lo que no es ni siquiera discutible. Bien, ha sucedido así y no de otra manera, y nada de eso es revisable y es irreversible además. Esto, al igual que el diagnóstico respecto a las religiones en el país, conforme a la concepción marxista de principios de la religión es el opio de la humanidad y de los pueblos, hecho por nuestro partido y precisamente por nuestro dirigente, son sencillamente imbatibles. Que la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes están al servicio del subyugamiento y saqueo por parte del imperialismo y sus monopolios, trate usted de refutarlo y luego hablamos. Como con respecto al concordato, el vicariato castrense y la entrega de la educación nacional a la Iglesia Católica Vaticano y su AMPA de los jesuitas, en esto no hay desperdicio y nadie se ha atrevido a tocar esos temas. Lo mismo que con respecto al revisionismo khrushchevista y la restauración imperiocapitalista fascista en los vastos dominios de lo que fuera la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS. Los trabajos y la labor de explicación y esclarecimiento, sobre todo que desde Khrushchev hasta el actual zar ruso Putin, renegado revisionista traidor, han sido o son agentes de la CIA y mercenarios del imperialismo y de la explotación capitalista y del colonialismo, no importan los trajes o disfraces en que traten de esconderse, eso es irrefutable. Que el perro huevero, hijo de la gran puta gerundial Julio Jacín, quiera trastrocar estas realidades históricas y sus verdades, tiene el derecho a hacerlo, pero le auguramos que algo quedará como un aporte extra. Eso vendrá a ser la bajeza, la ridiculez y la naturaleza de hijo de la gran puta gerundial de Julio Jacín. ¿Y qué podemos nosotros hacer para impedir que sea un hijo de la gran puta gerundial? Nada. Esa es su naturaleza. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.